A ver, claro, bueno, es una situación compleja, por no decir horrible, porque uno tiende a no decir horrible y tiende a decir compleja cuando en realidad la situación es horrible. Estoy hablando de Brasil, de Bolsonaro, de Lula preso y ahora acabo de leer, y quiero que el Beto Almeida me lo confirme, también un juez, no sé si el mismo Moro, a quien han invitado ahora, creo que a ser ministro de Justicia o algo así, ha acusado a Haddad de algo, no sé si parecido a lo de Lula, pero de alguna cuestión, y me parece que esto recién comienza. Beto Almeida, ¿estás por ahí? Sí, Quique, saludo fraterno a ti, los oyentes, los compañeros que nos escuchan. Sí. La situación es así, muy fea, muy dolorosa. Sí. Con Haddad se lo acusa de una vieja causa de 4 años atrás que ya había sido archivada Ajá. por el propio Ministerio Público. No fue Moro, fue el Ministerio Público, Ajá. que funciona algo como una especie de partido político acá, acusando normalmente a las fuerzas progresistas, Sí. acusar a Lula, al PT, Sí. y lo acusan de algo que ya había sido engavetado porque el ministerio no encontró pruebas contra Haddad y ahora están revivificando, ¿no? Ajá. Reciclando la acusación, Cuando, pero perdón, no cuando me decís perfecto. engavetado, lo que quiere decir es archivado. Archivado, sí, Ah, archivado. ok. Por Adelante. falta de pruebas. Había Claro. sido archivado por Sí. falta de pruebas. Sí. Le retoman la misma acusación. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, eso la defensa está diciendo exactamente. Mire, el tribunal la había archivado porque no había pruebas contra Haddad. El ministerio hace apenas un show mediático para Ah, decir que claro. Haddad también es lo mismo, que no sé qué. Es siempre la misma canción fúnebre, ¿no? Claro. De buscar criminalizar la gente que intenta transformar la sociedad. Y esto también entonces, bueno, de alguna manera augura para el futuro un empeoramiento también para Lula. Sí, para Lula sí, porque lo están acusando ahora de otro proceso. Ajá. Lo tomaron un depoimiento donde la jueza que sustituye a Sergio Moro le trató muy mal, una mujer joven, muy soberbia, Sí. prepotente, le interrumpía todo el tiempo, diciéndolo, amenazando incluso de que no podría hablar lo que quiere. Sí. Él preguntaba apenas de qué lo acusaban. Él quería saber preliminarmente cuál es la acusación contra él. Sí. Y él tomó eso como una cosa insultante. No, no, ese tono no voy a permitir. Ajá. Pero yo quiero una aclaración porque yo no sé de qué me acusan. Si Claro. soy dueño de un sitio, si soy privilegiado, ¿qué cosa me acusan? Algo natural, ¿no? De cualquier manera, Lula, desde el punto de vista de la justicia, tiene una condena firme, ¿o no? Ya hay una condena que todavía no ha terminado, o sea, hay apelaciones. Por Ajá. eso durante la campaña electoral hubo tanto debate sobre eso, porque mientras tú no terminas el ciclo de apelaciones, tú no Claro. puedes prender la persona. Claro. Y él no fue juzgado en la última corte, no falta esta última apelación. Pero asimismo lo prendieron para que no pudiera ser candidato. Sí. Y ahora le meten otra acusación, otro proceso, otra Ajá, cosa, ajá. ¿no? Y ya hay otra que están tentando. Bueno, dicen que él tenía un terreno, no sé dónde, que tiene un sitio, no sé dónde. Y esas cosas frecuentan las páginas de periódico y televisión todo el tiempo. Sin que las personas puedan entender mínimamente qué sucede, que porque se da toda una noticia Claro. parcializada, solo la acusación. ¿Y hay alguna prensa de alguna manera progresista en Brasil? Muy poco se hizo durante los gobiernos del PT, para asegurar una diversidad, una pluralidad de voz. Es tal vez una lacuna de las mayores del gobierno Lula, del gobierno Dilma, de no ha dado, no construir algo nuevo, no construir una comunicación divergente, Eso es, ¿verdad? eso es. Cuestionadora, moderna, plural, y se paga un precio amargo ahora, un precio muy duro, ¿tá? Están pagando las fuerzas progresistas. Algo le pasó parecido a Chávez con los medios en Venezuela, ¿no? Sí, por lo menos allá se logró constituir un fortalecimiento de TV comunitaria, entonces hay disputas de narrativas. Ah, Acá claro. no hay. No hay. Allá hay Telesur, yo he participado con mucho honor desde la fundación de Telesur. Sí, me acuerdo. Todavía participo como analista de Telesur. Y entonces se puede decir al contrario, ¿no? Entonces la TV americana dice una cosa, tú puedes decir, no, no es así, hay otra interpretación. Claro, Hay claro. disputa de narrativa. Acá en Brasil no hay nada, no hay Sí. nada, muy Bueno, poco. está complicado esto que llamás disputa de narrativa, porque, por ejemplo, Telesur aquí en nuestro país se dejó de ver hace un tiempo ya. Sí, es difícil. Todo, hay sabotaje de todo el tiempo. Mire Sí. que ahora terminan de desplugar la señal de la TV china en satélites europeos. La TV iraniana también. Entonces se puede esperar cualquier cosa para que no tenga ningún tipo de confronto de ideas, para que solo a incluso las redes sociales también hay un monopolio de cuatro grandes grupos mundiales, ¿no? Sí, Entonces, a la luz de esto que toma estado público y que ya se sabe cómo es y cómo vienen, ¿qué recaudos se están tomando desde el campo popular, si se está tomando alguno? estamos fortaleciendo TVs comunitarias, TVs educativas, periódicos que todavía llegan a las manos de la gente, ¿no? Si tú tienes un periódico que sea digamos, de distribución gratuita, que sea llamativo, que sea interesante, eso puede llegar distribuido por medio de un diálogo directo, personal, presencial, en los barrios. Y las TVs comunitarias, la TV educativa, la TV de los trabajadores. La TV educativa tiene satélite, y entonces hay gobiernos que son elegidos por el PT, ¿no? Gobiernos del PT que fueron elegidos ahora, que tienen una TV por satélite, ¿no? Son locales, son provinciales, pero algo Claro. es. De cualquier Se puede manera, hacer sí. cadenas Sí. entre ellas, ¿no? Cuatro o cinco televisoras por satélite, con las televisoras comunitarias, que son más o menos 100 TVs comunitarias por todo el país. Sí. Entonces es una voz diferente que se escucha. De cualquier manera, te decía, parece una pelea bastante desigual. Súper desigual, porque toda la publicidad, la rica publicidad, va para la TV Globo. Claro. Entonces, la TV Globo y también en las redes sociales, por ejemplo, los 10 mayores sitios de TV, de redes sociales acá, los 10 mayores, 7 son controlados por la vieja media, la TV Globo, Claro, la claro. TV Record, que Sí. es de una iglesia evangélica muy poderosa y tiene una cadena nacional de televisión y de radio. Entonces, la nueva media ya está controlada por la vieja media. Caramba. Caramba. Bueno, no, me quedé pensando que así en líneas generales no es nada halagüeño el futuro. Es un momento de aprender a hacer todo con creatividad, Ah, de okay. aprender a Coincido. ocupar los espacios que hay, de Sí. fortalecer las TVs comunitarias, calificarlas. Las TVs educativas que son públicas, ¿no? Que son de gobiernos democráticos, que están en manos de gobiernos democráticos, para que haga una programación que sea inteligente, que sea bastante identificada con la gente, con la cultura nacional, la cultura de la enfim, de valores inteligentes e humanos, não? De uma comunicação ambientalmente justa, necessária, que não seja uma informação contaminada, envenenada, que Claro, seja claro. para liberar a gente. En el terreno del gobierno, ¿qué es lo que está haciendo Temer o qué es lo que va a hacer Temer? Temer está se preparando lo que há de bastidor, que para ser nombrado embajador de Bolsonaro em Itália. Ajá, bueno. Então, com isso, escaparia de la cárcel, Claro. porque vai para Itália Sí, e pero aí aparte como embajador tiene fueros. sim, claro, porque aí Claro. estará incluso lejos del alcance de la justiça. E com Sérgio Moro de ministro, que é mais ou menos um prêmio por lo que hizo la vida inteira, Ajá. foi agraciado com uma premiação de ser ministro de Bolsonaro. Sí. Então é escandaloso, porque el juez trabajó para prejudicar la candidatura de Lula, la de Haddad, para beneficiar Bolsonaro, e termina sendo invitado por Bolsonaro para ser. É como um partido de futebol, Sí, não? señor. Sí, señor. Tu Sí. termina e o juiz vai comemorar com um equipo de Claro. vencedor, Claro. ao qual beneficiou marcando vários pênaltis. Che, el resto de los países de Sudamérica, por ejemplo, ¿cómo reaccionaron con Temer? Bueno, há um problema de uma ideia debilitar a Mercosul, a Sí. Unasur, Sí. e desde que Brasil tem uma economia que permite muita cooperação com vários países, não? Ajá. Pero isso, a ideia é submeter-se à linha norte-americana. Então, com Claro, isso, claro. Temer prepara o caminho para Bolsonaro e Bolsonaro continua Temer em piores Ah, condições sí. para Ah, a democracia. Então, sí. Bolsonaro nada mais é que um Temer a quem apoiou sempre e que vai seguir a linha de, por exemplo, agora está tomando medidas para expulsar 8.500 médicos Ajá. de todo o país, cubanos, médicos cubanos. Eso es, sí. E que há 2.500 alcaldías ou municípios que jamais viram médicos Ajá. de carne e osso. Claro. Solo de telenovela. Sí. E agora, o que havia era cubano. Então, se a gente não entendia. Por que tem que falar diferente um médico? Pensava que médicos, por sua natureza, falam diferente. Não, é porque Claro. nunca viram um médico na vida. Ah, claro. E agora estão praticamente sendo expulsados por Bolsonaro, Sí. que ele acusa de trabalho escravo. E o médico disse: bueno, nós cooperamos com 66 países no mundo, Sí. somos premiados por Organização Mundial de la Salud. Há países da Europa que contratam médicos cubanos. Claro. Eu creio que em Argentina los hay também. Me interesaría saber si hay algún país que esté apoyando a los movimientos progresistas en Brasil. Sí, claro, hay Cuba, hay Bolivia, Ajá. Nicaragua, ¿no? Venezuela. Bueno, los otros, tú sabes que apoyar directamente es complicado, porque lo que viene con Bolsonaro puede ser muy duro, muy fuerte, ¿no? Claro, De claro. perseguiciones, estoy hablando de cosas muy concretas, Sí. de utilizar la ley de manera totalmente drástica. Dar uma interpretação à lei por arriba do que diz a própria lei, para Sí. encarcelar pessoas, perseguir pessoas, é possível. Estamos vendo essa possibilidade. Mire, há 2 semanas, a polícia francesa de Macron entrou e allanou a casa de Michelon, candidato à presidência da República. A polícia invadiu sua casa. Não era uma pessoa, um militante de bairro. Um presidente, Claro. creio que é um deputado nacional e Sim, presidente, sim, sim. um candidato a presidente. Então, se acá estamos vendo a possibilidade de que os sem terra sejam muito perseguidos, os sem techos muito perseguidos, que nas TVs comunitárias, talvez, TVs educativas, a prensa comunitária, sindical, puede sufrir algún tipo de cerceamiento, censura, alguna cosa así. Sí, estaba pensando El que horizonte no es bueno. sí, no, claro, no es bueno el horizonte. Y por otra parte, bueno, desde que arrancamos hace, no sé, 12, 14 minutos, estamos repasando derrotas. No es que yo quiera que un micro de una charla con Beto Almeida que está en Brasilia termine para arriba y termine con algún mensaje positivo. No, no, para nada. Digo, pero es duro lo que se presenta para Brasil. Es muy duro, sí. Yo no quiero, digamos, dar una imagen de que la derrota no fue muy fuerte, la Sí, derrota. Incluso claro. por nuestros, digamos, en el campo de la comunicación, Sí. por eso que te digo, no construir nada que fuera perenne, ¿no? Sí. Dejamos pasar la gran oportunidad. Y alertamos, varios de nosotros alertamos, pedimos, suplicamos, ¿no? Yo recibí el apodo de Juan Batista, el pregador del desierto. Bueno, pero al mismo tiempo la gente se da cuenta de que es necesario unificarse, Sí, unirse, tener lógico, solidaridad, lógico, que lógico. muchas veces la izquierda se olvida de su propia solidaridad interna, ¿no? Eso es, eso es. Eso se Bueno. está revisando para, digamos, tomar con mucho más seriedad y garantizar los espacios que tiene, valorarlos, hacer una comunicación más inteligente, Claro, claro. más viva. Sí. Eso estamos discutiendo y la gente está, o sea, ni nadie está prostrado, está todo el mundo con mucha ganas de luchar, Sí. aprensivo, pero Sí. decidimos a resistir lo que tenga de derecho laboral, lo que tenga de comunicación pública, defender lo que tenga de empresas de la nacionalidad. Sí. En fin, la Sí. gente quiere luchar, va a resistir. No sabemos cómo será el embate, pero vamos a resistir. Te mando un abrazo grande, Beto, y solidaridad desde acá. Mucha fuerza, un grande abrazo, saludo a todos los oyentes, un abrazo fraterno. Gracias, Beto. Chao, chao, Gracias. gracias. Chau, chau. Buenas noches. Bueno, lo escuchaste a Beto Almeida, aquí en El Desconcierto.